la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Buenas, buenas, buenas. Llegó el lunes. Yo sé que no es para festejar, pero llegó, es inevitable. Después del domingo viene el lunes. Así que bueno, estamos acá saludando, iniciando una nueva semana desde este Enredando las Mañanas, acá en Zumba, La Turba, en este estudio que este fin de semana estuvieron trabajando y está muy bonito, hay que decir. Franco y Francisco anduvieron por acá. Ay, la Romy no había visto. Está dormida Romy, acá Nati, estoy con Romy adentro del estudio. Ahí. Muy buenos días a mi querida audiencia, especialmente a los que están medio dormidos como yo, que este lunes nos está costando tanto, pero bueno, acá estamos firmes. Lo que pasa es que cada vez parece más que no hay fin de semana, hay tantas cosas, tantas actividades, tantas iniciativas que bueno, uno hace de corrido 7x7, pero bueno, del otro lado también del vidrio están acá Franco y Francisco. Tenemos como una reiteración de Franco en la radio. Otro es Franco de la Chispa, ¿no? Es Franco que ha venido otras veces, está acá. Los saludamos y bienvenimos acá al aire del Enredando las Mañanas. Nos va a empezar a acompañar. Y también está Solchi, desde hace varios viernes participando. Así que bueno, con staff renovado, ampliado, dinámico, así estamos muy contentas de estar así, ¿no? En este momento en Enredando las Mañanas. Pero bueno, también así como es colectivo el Enredando las Mañanas acá en Zumba, es colectivo en realidad en la forma en la que se construye a nivel nacional este informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que lo elaboran muchas radios. ¿Querés contarnos un poco, Romy? Sí, este programa colectivo federal enlazado, enredado, lo realizan los días lunes desde los estudios de Zumba La Turba en Córdoba, los días martes desde la colectiva radio en Buenos Aires y alternando cada 15 días Radio Voces en La Rioja, los días miércoles se hace desde Radio Pueblo Jujuy y alterna con Radio Estación Sur en Catamarca, los días jueves en La Retaguardia junto a Luis Angeo en Buenos Aires, los días viernes en La Caterva en Buenos Aires. Y pero no quedamos ahí. No, y los viernes también va a alternar. Lo que pasa es que se va actualizando día a día, minuto a minuto. Entonces las planillas nos van quedando rápidamente antiguas. Uh-huh. Porque en realidad se incorpora a la elaboración, a la producción, a la emisión del Enredando de las Mañanas, la radio Che de Rosario para alternar con la Caterva en Buenos Aires. Uh-huh. Así que ¿qué? Bueno, también bienvenimos acá. Uh-huh. Qué lindo que es esta sensación de ser cada vez más en esto que es la construcción de una comunicación alternativa, comunitaria y popular que esté pensando en la realidad desde la perspectiva de nuestros pueblos, ¿no? Y nuestras luchas, nuestros movimientos. Y que, bueno, esta semana tendrá su gran inauguración el próximo viernes. Así es, y estaremos creemos, atentas, ¿no? Habría que preguntarles en realidad. No, dijeron que el primer viernes de abril, desde abril, ¿sí? Ya tomaron. Ahí vamos. Así que vamos a apostarle a que sí será. Pero no solamente son esas las radios por las cuales se puede escuchar, además de la página de la RNMA, www.rnma.org.ar, sino que además, en esta construcción colectiva y federal, son muchas las radios que retransmiten en Enredando las Mañanas. Vamos a ir rapidito a decirlas para no seguir perdiendo tiempo del programa, no perdiendo, pero bueno, se nos va achicando el espacio para abordar todos los temas que nos están esperando hoy, ¿no? Radiamos, está Enredando las Mañanas, Radio Pueblo y Capoma desde Jujuy. La Negra de Bolsón, Río Negro. La Colmena de Planza Huincul, Neuquén. La Rabia en Chubut. La Quinta Pata y Zumba La Turba desde Córdoba Capital. Retaguardia Colectiva, Caterva, Che Barracas y Semilla en Buenos Aires. Radio La Bulla en San Luis. La Pujante, La Valle Mendoza. Radio Voces en La Rioja. Estación Sur, Catamarca. La Trinchera en Campana, Buenos Aires. La Barriada, Florencio Varela, Buenos Aires. Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires. Radio Libre 96.3 Santa Teresita también en Buenos Aires. Radio Roja desde el Valle de Punilla en Casa Grande y Radio Curva en Sal, si puede ser, las chicas en Córdoba. En Gráfica, porque además saben ya quienes escuchan, deben habernos escuchado decirlo varias veces, que no solamente vas a tener las producciones radiales o la emisión en vivo, sino que todo lo que se produce en Enredando las Mañanas se comparte también por la página de la RNMA, incluido el trabajo en torno a Gráfica, que ¿quiénes son responsables de ese espacio? Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumbra Turba, El Zumbido Neuquén, Radio Pueblo y Otro Viento. En Técnica nos apoya Julio Echeverría. Y si te querés contactar con nosotros, ahora tenemos también a nuestro Francis y Franco esperando, ansiosos para buscar los temas musicales que ustedes quieran pedirnos a través de Red Nacional de Medios Alternativos o arroba rnma.ar. ¿Pero qué tenemos para hoy en este Enredando las Mañanas? Bueno, en este Enredando las Mañanas tenemos que decir que lo que nos viene... Viste que parecía que los lunes iba a ser difícil encontrar contenido para el Enredando las Mañanas. Pensábamos, che, pero vamos a tener que estar produciendo, buscando... Y no. Hay que decir que, evidentemente, como decíamos cuando abrimos el programa, los fines de semana vienen siendo muy agitados. La actividad política y social en Argentina y en el continente... No reconoce agenda, no reconoce vacaciones, no reconoce... Así que, bueno, han pasado muchas cosas este fin de semana y vamos a estar tratando de abordarlas. En primer lugar, vamos a estar conversando con Rosa, la mamá de David Moreno. Hay que decir que finalmente el juicio por el asesinato de David Moreno, asesinado por balas policiales el 20 de diciembre de 2001, en el contexto de lo que fue el 19 y 20, recién llegaría a iniciarse ese juicio el 17 de abril. Han pasado más de 16 años y todavía su familia y toda la sociedad está esperando justicia. Para charlar un poco sobre eso, vamos a estar conversando con Rosa en un rato nada más. Bueno, vamos a hacer un poco nuestro panorama sindical a cargo de nuestro compañero Marcos, que también se ha reincorporado en Enredando las Mañanas, compañero que nos estaba acompañando ya. Compañero, nos acompañamos. Reiteramos. Los compañeros acompañan. Reiteramos un poco algunas palabras de los espacios colectivos. Igual Romy ya avisó que estaba un poco dormida. Sí. Bueno, con la columna sindical, en particular la educativa, vamos a estar también conversando sobre lo que está sucediendo en Venezuela y en Paraguay, que bueno, amerita también ciertas reflexiones desde la gran patria grande. Gran. Vamos a estar también conversando con compañeros del barrio Ocom de Rosario, allá donde conocimos durante el día de ayer que se había dado una represión policial brutal, y a escuchar algunas declaraciones del fiscal que está actuando en la causa. Y a una semana de los incidentes que tuvimos en la ciudad de Córdoba y en el Gran Córdoba en relación a la contaminación del agua, vamos a estar hablando con los vecinos que están organizando una serie de acciones para esclarecer si efectivamente se vertieron residuos contaminantes y peligrosos en el agua que consumimos en la ciudad de Córdoba. Y como hemos tomado la decisión de incluir siempre alguna buena noticia, pero además no podía estar fuera de este programa, contarles que, dice en palabras también de La Retaguardia, un abrazo a la planta detuvo el desalojo en AGR Clarín. Durante el fin de semana trascendió que habían emitido la orden de desalojo de este espacio recuperado y en conflicto con Clarín. Pero bueno, hoy de anoche se inició una vigilia que culminó hace apenas un rato con un acto. Vamos a estar también conversando con compañeros de AGR para que nos cuenten cómo lograron detener esta iniciativa judicial. Bueno, como habrán visto, viene movido. Hemos hecho la introducción mucho más rápido de lo de costumbre. Pero bueno, así que justamente lo que queríamos era tener un poquito más de tiempo para abordar en profundidad estos temas. Ahora los vamos a dejar con un tema musical que Francisco y Franco estarán eligiendo del otro lado del vidrio. Y enseguida nomás hablamos con Rosa, la mamá de David. Saber si lo que sueño concluye en algo, no te apures,

Así que esperen, ahí estamos. Ah. Les contábamos hace un rato que se está por iniciar el juicio por el asesinato de David Moreno. Uh-huh. Así es, bueno, hay que contar un poco. David fue asesinado en la tarde del 20 de diciembre de 2001 en Villa 9 de Julio. David tenía apenas 13 años y con su curiosidad infantil se acercó a ver qué pasaba en un supermercado en el que supuestamente se iban, en las inmediaciones de un supermercado donde teóricamente se iban a entregar bolsones en este periodo. Recordemos que ya desde el 19 se encontraba una situación convulsionada, había sido declarado el estado de sitio por el presidente de la Rúa, y en ese contexto es que David cae abatido por las balas policiales. Ahora estamos en comunicación, no nos va a escuchar Rosa, estamos en comunicación con Rosa, la mamá de David. ¿Nos escuchás, Rosa? Sí, escucho. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal esa mañana con los nietos? Nos decías que te toca la tarea los días de semana durante la mañana. Sí, con la más chica, el más grande está en el jardín. Bueno. Lo pongo temprano en el jardín porque después ya lo recibo cuando vuelve. Y la más chica le entretuve ahí con unos caramelos para poder estar tranquilo un ratito. está bien. Estrategias. Claro. Bueno, Rosa, bueno, sabemos que esta etapa está siendo difícil, aunque es un logro, una conquista, porque, bueno, hace que uno reviva muchas cosas de mucho dolor, ¿no? Aunque a pesar de que han pasado los años, hay cosas que todavía no, que obviamente no pueden sanar. ¿Querés contarnos un poco, Rosa, qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que estamos esperando? Si querés recordar un poco qué es lo que pasó con David, aunque nosotros ya algo comentamos al aire. Claro, bueno, ahora estamos, después de 15 años, que se cumplieron el 20 de diciembre de 2016, hay fecha de juicio para el 17 de abril. Estamos todos, o sea, nosotros, yo, mi esposo, mis hijos, sobre todo yo y mi esposo, que estamos muy ansiosos, con muchísima incertidumbre, interrogantes, porque no sabemos con qué nos vamos a sorprender, ¿cierto? Porque el hecho de haber pasado 15 años para nosotros no tiene justificativo, pero tal vez para la justicia sí haya algo, ¿cierto?, que hizo que esto no se hiciera antes. Ya sabemos que esta causa, este homicidio, se quiso encubrir desde el primer día. Lo sabemos, ¿cierto?, por nuestra abogada, que estuvo en tribunales haciendo el trámite para poder sacar a David de la morgue, y bueno, a ella le dijeron que había, usted sabe, tengo una itaca de plomo, una itaca con plomo, otra con goma, dice, acá hay que meter una sirín, como diciendo que era penal, no. O sea, desde ese momento se quiso encubrir a todos los responsables, sean materiales como de más arriba. Yo creo que esta causa ha llevado tanto tiempo porque es muy compleja y hay muchas personas responsables en el ámbito de la policía. Claro, ¿querés comentarnos un poco cómo son las circunstancias en las que asesinan a David? Sí. David ese día 20, o sea, estaba acá con mis otros hijos. Mi esposo estaba internado porque esa mañana del 20 mi esposo se levantó con un cuadro de depresión. Entonces lo llevé hasta la clínica acá en Villa Allende. Quedó internado en terapia, y bueno, yo al mediodía ya me vine, porque en terapia no, hice un trámite en el banco, me vine, y estaban los tres chicos, mi hija más grande, que ya estaba casada, trabajaba en el comercio, y estaba con mi nietita, sí, estaba acá. Y bueno, después de almorzar, David dice, me voy a bañar un rato con los chicos. Entonces yo me arrimo así a la puerta y le digo, pero ¿a dónde vas? No, me voy a bañar un rato con los chicos. Y le digo, bueno, pero yo quiero que estés acá, antes que yo me vaya, que tengo que ir a ver la papa, tenés que comprar unas ojotas a él, que se le habían roto. Quiero que estés acá. Y yo me acuerdo su carita, que me dice, sí, a esa hora ya estoy acá. Me dice, pues yo me voy a ir antes de las 5, digo, alrededor de las 5. Sí, ya estoy acá. Pero con mi hija, la menor, ¿cierto? Estábamos viendo lo que pasaba en Buenos Aires, en Plaza de Mayo, ya la noche antes, ¿cierto? Los días antes, ya habíamos estado viendo en general lo que pasaba en todo el país, acá en Córdoba, en Iñazú, ¿cierto? Estaba un ambiente bastante tenso, feo. Y bueno, escuchamos nosotros, entre 4 y 4:30 escuchamos disparos. No fueron para nosotros, para mí no fueron muchos, pero bueno, fueron lo suficiente. Y yo me los imaginaba para la zona donde era el supermercado, pero nunca hay, porque el super está a 3 cuadras y media de mi casa. Estaba, yo no existe más. Mi hija sale, pero como la casa está más adentro, como no se escuchó más nada, se vuelve. Tal vez que si ella sale hasta afuera hubiera visto movimiento, tal vez allá en la zona del supe, supongo yo que hubiera visto. Entonces cuando llega la hora, yo ya me arreglo para irme, y llega mi hijo el mayor y le digo, ¿sabes que me tengo que ir? Y David no vuelve, me dijo que iba a venir y no vuelve David, yo quería que estuviera aquí en la casa antes de irme. Y me dice, ya te lo busco. Y sale él en la bicicleta y yo me pongo a conversar con mi vecina y le digo, ¿vos sabes qué? Le tengo que ir a verlo a Eduardo, que ha quedado internado esta mañana y David no vuelve. Y charlando así, me dice ella, ay, tenés que atarlo de la parte de la cama, así, y charla. Y llega mi hijo y me dice, sí, se está bañando en la casa de alguien, me dice. Yo me fui tranquila. En realidad, en ese momento, él me estaba mintiendo, después me lo dijo. Era para que vos te fueras tranquila, me dice, sí, sabes que David siempre estaba con el Ale bañándose. Y bueno, cuando yo vuelvo a la noche, mi hija me dice, no, vos sabés que David no ha vuelto en todo el día, no ha vuelto. Yo apenas me dijo así, digo, algo le pasó, porque no era de faltar en así a la casa, si sus amiguitos eran los del costado y los del fondo, no digo, no hay motivo, yo, pero al momento pensé, algo le pasó a David. Y bueno, ya había estado toda la tarde, había estado buscando bolos en el barrio, nadie sabía nada, y en ese día sí, alguien sabía algo, pero todo quedó callado. Bueno, nos fuimos con mi yerno, ¿cierto? Cuando yo hablé con mi hija, la que vivía en Villa Allende Parque, ella me dijo, yo la noté mala a ella, yo le digo, ¿sabes que ando buscando a David y acá al presente? No sabe nada. Y yo la noté muy mala a ella, muy nerviosa, claro, porque el marido, o sea, mi yerno, era remisero acá de la zona, y ella había escuchado que habían matado a un chico acá en la zona. Por eso que ella estaba tan nerviosa, mala así. Así que yo llego y por atrás llega mi yerno y me dice, vamos. Vamos a la seccional y yo escucho que el policía llama a la central, supongo, y que le dice, pero no es que no tenemos que dar datos. Yo cuando escuché eso, digo, bueno, acá estamos, esto ya va mal. Digo, esto está mal. Y se ve que después alguien le dio a mi yerno, le dio el nombre de una persona que era un comisario Sosa, algo de eso, que fuéramos a la sección homicidio. Y bueno, ya esperamos, ¿cierto? Hasta que, bueno, mi yerno salió, seguramente yo ahora dos casos le llevaron a morgue, porque había que ir familiar, ¿cierto? Y bueno, cuando vuelve mi yerno, mi cuñado, mi consuegra y los dos médicos. Y me dicen, David se nos fue. Bueno, o sea, ya a partir de... Estábamos escuchando recién a Rosa, la mamá de David Moreno. Hola. Estamos intentando restablecer la comunicación. Rosa, nos contaban cómo fueron los hechos de aquel 20 de diciembre en el que tras salir a las cercanías de un mini supermercado allí en la zona norte de... O sea, en realidad está fuera del ejido municipal ya, pero en la zona norte de la ciudad de Córdoba, David se acerca a un supermercado en el que luego reprimen. Estamos viendo si podemos restablecer esta comunicación. Ella nos está contando cómo lo vivieron ellos. Es la parte que nosotras tampoco conocíamos, cómo había sido esa búsqueda el día que de repente un niño que... siempre Hola, Rosa. Estaba cerca de su familia, sí, se cortó. No lo encontraban. Ay, a ver, ahí te... Ahí está Natalia, ya pudo comunicarse. Sí, Rosa, te escuchábamos y nos contabas, bueno, cuando desgraciadamente ya habías reconocido a David. Sí, ahí se, digamos. Y de ahí, bueno, empezó el calvario con el tema de pedir justicia, presentarse ante tribunales. Es como que nosotros éramos los delincuentes, siempre de mala forma, nunca fuimos así, digamos, bien recibidos, que bueno, que para investigar no podían culpar a cualquier policía, que de la SOCA no tenía nada que ver, o sea que como que todos eran buenos, malos, parece que habíamos sido nosotros. Siempre fue así, pasó por tres fiscalías esta causa, y en la última fiscalía directamente se hizo la reconstrucción, lo elevan a juicio en el 2009 hasta la fecha, ¿cierto? Siempre que presentaba recursos, la defensa que presentaba recursos, a partir del 2012 hablan de que se iba a elevar a juicio el próximo año, que a fin de año, que después de la feria, que antes de la feria, y bueno, hasta que llegó hasta esta instancia, ¿cierto? Que es lo que estamos esperando. Como te digo, siempre con esa ansiedad y con esa incertidumbre de sorprendernos con, sabe Dios con qué. Rosa, recién nos estabas relatando un poco cómo lo vivieron ustedes. ¿Cómo fue encontrarlo y cómo fue anoticiarse de lo que había sucedido? ¿Cómo han podido reconstruir cuál fue la trayectoria de David y cómo fueron los hechos ahí el día de la represión? ¿Nos podés contar un poco de eso? Claro, claro, David, como te digo, David sale, me dice que se va a bañar con los chicos, ¿cierto? Con sus amigos. O sea, yo no sé lo que ha dicho el chico, el que era amigo de él, digamos, que habían estado allá. Yo no sé si ellos se fueron a bañar, dicen que se habían llegado hasta el canal, no, eso no sé, eso lo sabrá el chico este que andaban con él. Y después se vuelven, entran a un videojueguito que había ahí y se arriman hasta el súper, ¿cierto? Que estaba a veces, y se querían gente ahí, que ya había gente de temprano, y entonces ellos se van, se amontonan ahí, se quedan, ¿cierto? Mirando, y dice que el otro chico comentaba que estaba con él, que había muchos otros chicos, hay mujeres, así, y que comentaban que ellos estaban muy sorprendidos porque nunca habían visto tantas armas. Uh-huh. Policías así armados, nunca lo habían visto, únicamente en la televisión, eso comenta el otro chico. O sea que yo creo que como niños estaban sorprendidos por eso, sin tener en cuenta, sin saber, ¿cierto? O sea, esa inocencia de no saber el peligro que corrían. Claro. Y a David le encontró. Yo te digo, exactamente, él me dijo que se iba a bañar con los chicos. Dicen que se habían ido al canal, pero que volvieron enseguida y que pasaron para allá directamente, se fueron a unos jueguitos que estaban a dos cuadras, a media cuadra, una cuadra y media de ahí, sobre la misma calle, ¿no? Sobre la misma calle de mi casa, estaba en esta casa donde había videojueguitos y ahí estaba el súper. Así que ellos estuvieron un ratito ahí y de ahí se fueron a juntarse con la otra gente que estaba ahí amontonada, a curiosear, a mirar, ya saben, seguramente. Sí. Y en la policía empezó a reprimir sin aviso y en el cuerpo de David encontraron... No, claro, dice que, comenta otro testigo, que dice que empezaron a tirar algunas piedras de arriba y que le dijo él, no, si no tienen con piedras, dice, porque no tiene sentido, dice, nos van a correr, porque según esta gente estaban esperando porque ahí les iban a dar bolsones. Según dicen que había punteros políticos de la zona que les habían dicho que fueran a las 4 de la tarde al súper, que les iban a dar bolsones. O sea que entonces este muchacho le dijo, no tienen, dice, porque si no nos van a correr, dice, no vamos a conseguir nada. Así que les comentó así, no van a disparar, dice, no van a... Y bueno, en ese momento que dice eso, dice que empiezan a disparar. En el día de la reconstrucción hubo una mujer de la zona que vivía ahí cerca, que me dijo a mí, sí, yo escuché que alguien gritó, tiren, caiga quien caiga. Y ese no puede haber sido otro que el jefe del operativo, supongo yo. ¿Cuál es el nombre, Rosa, del jefe del operativo? ¿Cómo? El nombre del jefe del operativo, ¿sabes? Luis Farias. Nuestra abogada que hizo que lo imputara, en realidad lo imputaron por haber borrado pruebas en el lugar del hecho. Pero después quedó suelto pagando una suma de dinero, que fueron 750 pesos hace ya años atrás, y que quedó suelto porque ya pagó esa, como una multa que pagó, y quedó absuelto el de, digamos, siendo el jefe, no puede hacer levantar las vainas servidas en un lugar donde ha habido un crimen. Por eso digo que está todo muy complejo, todo muy para encubrir, ¿cierto?, desde arriba. Sí. Y los tres imputados de esta causa, ¿nos podás contar, Rosa, quiénes son? Sí, es el imputado, o sea, el autor material, el que está imputado como autor material, es Hugo Cánovas, que era oficial subinspector en ese momento. Y hay dos policías que están imputadas por encubrimiento y falso testimonio, que es Daniel Adam y Laura Freire, que también una es comisario, era en ese momento, y la otra es oficial, no recuerdo, oficial, las dos son oficiales. Bueno, y esos son los tres imputados que hay, ¿cierto? Bueno, no ¿qué va a pasar en el momento del juicio? Si, ¿cómo se van a defender? ¿Si van a culpar a otros? ¿Cierto? Porque Cánovas parece que culpa a otros, ¿no? Claro, habrá que ver qué derivaciones tiene cuando efectivamente se inicie este juicio. Claro, ¿no? Él se defiende diciendo que no disparó con plomo, pero hay algo que fue algo sin un encuentro privado que tuvo él con la doctora Martínez, que era la primera abogada nuestra, que él, según él, había ido porque quería hablar con nosotros. Y entonces, bueno, habrán conversado con ella, y en un momento dado él le dice a ella, yo dispararé con plomo, pero no fui el único, y si caigo voy a arrastrar, dice que le dijo. Y bueno, y la doctora Martínez, cuando nosotros hablamos con ella, yo me acuerdo patente, algo que no me voy a olvidar nunca, que ella le dijo con la mano así, levantó el brazo y le dijo, hubiera levantado el arma, le dijo ella. O sea, eso nosotros, yo lo voy a decir, pero digamos, la doctora ya no está para confirmarlo, ella dice que ya no podía denunciar eso porque no podía pasar sobre la defensa. pero para mí, si él lo dijo, eso es algo, si él tiró con plomo, está dentro de lo que puede recibir, bueno, nomás. Claro. Además, bueno, la causa se está llevando adelante, se va a sustanciar en la Cámara Primera del Crimen de la Justicia Penal Provincial, ¿no? Allá en Tribunales 2. Y para esa fecha se están preparando diversas actividades que tienen que ver con que esto lo han tomado organizaciones sociales y políticas de Córdoba. ¿Cómo, querés contarnos un poco cómo viene esta cuestión de la campaña de Justicia por David, Rosa? Importantísimo, empezó allá por el mes de noviembre, cuando vino un vecino de acá del barrio, que él había estado muy activo en los primeros años, y bueno, sabía que estaba todo, no se habían ni elevado a juicio ni nada, entonces le dijo, mira, creo que la van a elevar a juicio a fin de año, nos han dicho, porque nos habían dicho que en septiembre, porque a fin de año, y bueno, dice, vamos a pintar un mural, vamos a hacer este, y bueno, se empezó a trabajar con chicos de ciertas organizaciones sociales, los chicos, ¿cierto?, de ahí de, bueno, de Zumba, la Turba, de la, no me acuerdo el nombre de esta, los otros chicos que están ahí también, ay, no me acuerdo, mucho palo. Gente de acá de la zona, y bueno, se pintó el mural, hubo una radio abierta, ¿cierto?, que, bueno, José Fernández fue el que estuvo toda la mañana, ¿cierto?, hablando, llamando a los vecinos, comentando el hecho, haciendo entrevistas, bueno, eso estuvo buenísimo, buenísimo. Y después en febrero se empezó de nuevo con la campaña de difusión, se abrió una página de Facebook para introducir todo lo que se estaba haciendo previo al juicio, ¿cierto? Todo el trabajo, todos los comentarios, un poco la historia de la causa y bueno, que se estaba preparando, o sea, apoyándonos mucha gente para que llegado ese día no estemos tan solos, ¿cierto? Que realmente haya un poco de presión en la justicia. Así se hizo es. Inclusive el 17, el salió abierta, el 7 de marzo, en Tribunales 2. Así es, Rosa, y bueno, y estaremos ahí también, estamos preparando, ¿no?, una serie de actividades para el propio 17 de abril, estar allí presentes acompañando y también, como decías vos recién, presionando a esta justicia que sabemos que si no estamos ahí al pie del cañón empujando para que efectivamente actúe, duerme el sueño de los justos, ¿no? Así que sí, así es. Bueno, Rosa, te agradecemos muchísimo esta comunicación, sabemos que nunca es fácil, pero bueno, te abrazamos fuerte desde acá y bueno, seguimos pendientes de lo que va a ser esta campaña y te queríamos hacer escuchar un videíto, a ver si podemos, que se hizo este fin de semana en una actividad, a ver, voy a ver si lo puedo poner. Bueno. Espera un segundo, está cargando. Que son partes de las tramas de solidaridad que estamos tejiendo. Sí, sí, sí. A ver si la cámara me acompaña, diría, sí. Si estuviésemos en la tele. Vamos. En el marco de una formación que se está realizando aquí en la ciudad de Córdoba, una formación de educación popular. Ay, no. Bueno, se complicó, pero ahí, bueno. Sí, se escucha. Bueno, por ahí lo podemos compartir. Se apagó. Ya te lo vamos a mandar ahora. Y bueno, y como decía recién Nati, vamos a estar acompañándoles desde la comunicación, que es nuestro quehacer, pero una comunicación también que en busca de justicia. Muchas gracias, Rosa. Bueno, no, gracias a ustedes. Estamos en contacto. Un abrazo. Chao, gracias, chao. Escuchábamos a Rosa, la mamá de David, acá con un infructuoso intento de escuchar un audio en el cual justamente en un grupo de compañeros de una formación en educación popular, en pañuelos, el fin de semana, recordábamos a David y exigíamos justicia. A lo mejor después del tema musical lo podemos escuchar cuando la computadora se encienda. Así se enciende. Ahí estamos. Bueno, me parece que nos vamos a, bueno, un poquito a relajar, a un tema musical. Nuestros dos operadores están listos. Esto de la abundancia que nos está trayendo este nuevo ciclo de una maravilla. Y miren, a ver si me deja esta tecnología. Vamos a ver si podemos escuchar el video que estábamos intentando. No es nada novedoso, pero sí un poco estas expresiones. Caricias. Y siempre, hasta la victoria, siempre. David Moreno fue asesinado por la policía de Córdoba en el 2001. 15 años después, seguimos exigiendo justicia. Juicio y castigo a los responsables. Este 17 de abril. Yo voy al juicio. Yo voy al juicio. Yo voy al juicio. Justicia por David Moreno.

of love. It's on your face, the look that time can't erase. Be mine tonight. Let this be just a start of so many nights like this. Let's take a lover's bow and then seal it with a kiss. Y estamos aquí en el tercer bloque del Enredando las Mañanas. Ahora tenemos que meter el pie en el acelerador. Son las 11:03 y nos quedan un montonazo de temas para seguir compartiendo. Y llega en este momento la columna sindical de educación a cargo de nuestro compañero Marcos para hacer un pantallazo de las luchas docentes y las luchas de los trabajadores de la educación. Si le parece a nuestro querido operador Franco, salimos con la voz de Marcos. De Marcos, que se acaba de incorporar al colectivo de la radio de Zumba la Turba, así que también, hoy es un día de muchas bienvenidas. También sumamos al equipo de Zumba la Turba, de Mariana ya integrada, a Marcos de Ipenau, compañero delegado docente también, que va a estar siendo parte de este espacio. Así que bueno, ahora si estamos con el aire, vamos a escuchar su voz, que tampoco nos era desconocida porque ya ha tenido varias participaciones por acá. Buenos días a todas las personas que nos están acompañando este lunes en el Enredando las Mañanas. Buenos días también para mis compañeras y compañeros del programa. Les traigo aquí la agenda gremial docente de esta semana. Una semana con una gran carga emotiva para el sector de los trabajadores y de las trabajadoras de la educación, ya que el martes 4 de abril se cumplen 10 años del aún impune asesinato del compañero Carlos Fuentealba, fusilado por la policía neuquina del ex gobernador Sobist. Y como mejor homenaje al compañero caído, esta semana está asignada por jornadas de lucha, acciones de protesta y paros, ya que tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales, en lugar de escuchar las justas demandas docentes, continúan con el ataque a las trabajadoras y a los trabajadores de la educación, negando el llamado a la paritaria nacional y haciendo propuestas de recomposición salarial que lejos están de resolver las necesidades urgentes de la docencia. Con este panorama, a nivel nacional las jornadas de lucha arrancan el martes 4 de abril, día en que CETERA ha llamado a una jornada nacional contra la impunidad, con un acto central en Neuquén del que participará Sonia Aleso, secretaria general de CETERA. En Buenos Aires, el mismo día, se realizará una marcha de antorchas frente al Congreso. También hay que decir que a lo largo del país, distintas agrupaciones y colectivos docentes estarán realizando infinidad de actividades y actos para recordar a Carlos Fuentealba. A la semana de lucha, CETERA resolvió el viernes pasado sumarle un nuevo paro y jornada nacional de protesta el día miércoles 5 de abril, en vista de la sordera en que continúan sumidos los gobiernos nacional y provinciales respecto a los reclamos docentes. El jueves 6, el sector docente se suma al paro general de CGT y CTA contra las políticas de ajuste y de ataque al sector de los trabajadores y de las trabajadoras llevadas adelante por el gobierno nacional y acompañado obedientemente por los gobiernos provinciales de distintos colores políticos. Finalmente, el viernes 7 hay reunión de secretarios generales de CETERA para evaluar la semana de lucha y analizar cómo seguir el conflicto. Para cerrar esta agenda gremial docente, quisiera hacer un breve comentario. Llevamos más de un mes de lucha y conflicto, y si los gobiernos no han logrado torcerle el brazo a la docencia, es sobre todo por la gran participación en las distintas acciones gremiales de la base docente organizada, que pone el cuerpo, se banca los descuentos y los distintos tipos de aprietes en las escuelas, por no respetar el mandato vocacional de dar clases pese a los sueldos de miseria. Por esto mismo, las conducciones sindicales no deben olvidarse que es fundamental consultar a la base docente mediante asambleas escolares, para que sean ellas las que decidan cómo continuar la lucha. Entonces, resumiendo, martes 4 de abril, una jornada nacional contra la impunidad

Why do birds suddenly happy every time you are near? Y estamos acá en el cuarto bloque de la Enredando las Mañanas, 11 y 13. Como dijimos recién, pusimos el pie en el acelerador porque tenemos que llegar a cumplir con todo lo que prometimos para hoy, ¿no, Nati? Así es, escuchábamos recién la voz de Marcos de Ipenao con su colaboración en relación a la educación, al conflicto sindical educativo y de esto que está realmente en la agenda nacional absolutamente instalado. Nos vamos a trasladar a lo que está sucediendo en Venezuela, que también nos tiene muy atentas, muy preocupadas a todo el continente, a todo el Avia Ayala que tanto tenemos depositado en el pueblo bolivariano y en todas sus conquistas. Para conversar un poco, para que nos comente cómo está viendo la situación, estamos en comunicación con la compa, ya amiga de Zumba, La Turba, Francis Monterola. Ella es integrante de la Escuela de Feminismo Popular, Identidades y Sexualidades Revolucionarias y está acá por estas tierras. Y queríamos que compartir con ella un poco cuáles son las impresiones de lo que está sucediendo allá, que por medio de los medios hegemónicos aparece como si fuera una realidad absolutamente convulsionada para los venezolanos y venezolanas. Francis, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, buen día. Saludos a toda la audiencia de Zumba La Turba. Gracias una vez más por la invitación. Sí, las escuchaba y bueno, nada, comentarles un poquito que la situación que se vivió la semana pasada, bueno, que parecía que todo se iba por la borda, que todo estaba muy mal en Venezuela, que así lo viralizaron de comunicación hegemónico, no fue más que un choque de poderes entre el poder legislativo y el poder judicial. Como contarles un poquito que la Asamblea Nacional, electa el 6 de diciembre de 2015, es una asamblea que desde esa fecha se encuentra en desacato. Desacato quiere decir que es una asamblea que no podía juramentarse, digamos, no podía juramentar a su junta directiva, porque en el año en el que fue electa presentó denuncias de fraude. Tres candidatos presentaron denuncias de fraude y eso ponía a la asamblea en una situación de desacato. Lo que quiere decir que el Tribunal Supremo de Justicia suspendía la proclamación de esos tres candidatos y procedía a asumir como todos los atributos y las facultades que tiene la Asamblea Nacional pasaban a mano del Tribunal Supremo de Justicia, que es uno de los cinco poderes que hay en Venezuela. Eso desde el 2015 viene sucediendo. Bueno, la Asamblea Nacional lo que tendría que hacer era retirar esos tres candidatos, pero no los retiraba porque su juramentación era muy importante. ¿Por qué era importante? Bueno, le daba la posibilidad de la mayoría absoluta a la Asamblea Nacional, o eso quiere decir las dos terceras partes de los diputados, teniendo así como facultad y atributo de derogar o reformar leyes orgánicas como la Ley del Trabajo y la Educación. Eso como para tener un contexto de lo que viene sucediendo con la Asamblea Nacional, que es una asamblea de derecha. Entonces, después, los diputados, como le dije, la Asamblea Nacional hizo esa juramentación, se encuentra en esa situación de desacato, y el pasado miércoles la Asamblea Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia, que es la sentencia 156, en la que resolvió que la Asamblea Nacional quedaba en omisión inconstitucional parlamentaria y advirtió que mientras persistiera la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea, todas las competencias quedaban en manos del Tribunal Supremo de Justicia, y le atribuía facultades al presidente de la República a revisar algunas leyes también, ¿no? Menciono como algunas de esas leyes porque me parece importante saber algunas de esas leyes que el presidente podía revisar, era la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, la Ley contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código de Justicia Militar. Todo eso causó un revuelo, causó como un escándalo, la Asamblea Nacional salió y en una rueda de prensa oficial el diputado Julio Borges, presidente actual de la Asamblea Nacional, dijo que eso era un golpe de Estado que estaba dando el poder judicial. Y bueno, nada, llamó a la gente a salir a la calle, llamó a la OEA a activar, ¿cómo se llama? A ver, que se me va el nombre, la Carta Democrática. Llamó a la OEA a activar la Carta Democrática. A su vez, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, emitió un comunicado en donde denunciaba un supuesto autogolpe en Venezuela. Perú retiró su embajador. Entonces, todo eso fue generando, se fue viralizando y se decía eso, que la gente estaba en la calle y realmente no, la gente, o sea, el clima que se vivía era un clima normal, la gente trabajando, militando, viviendo el día a día como siempre, digamos. Pero por las redes sociales eso parecía que todo estaba muy mal y en realidad no hubo ningún intento de golpe de Estado. De hecho, no tiene nada que ver el presidente de la República en esa situación, porque lo que se ve, lo que evidencia eso es que fue un choque entre dos poderes, entre el poder legislativo y el poder judicial. El pasado jueves el presidente Nicolás Maduro convocó al Consejo de la Nación, en el que exhortó al Tribunal Supremo de Justicia a revisar esas decisiones de los artículos 155 y 156 para mantener y revisar que no hubiese ninguna violación de la Constitución, o sea, revisar, digamos, como a dialogar entre esos dos poderes para revisar las decisiones que se tomaron, porque también la fiscal de la General de la República salió y públicamente dijo que sí, que parecía que eso era una violación constitucional, que había que revisar muy bien, que había que apelar a la Constitución de la República electa en el año 98 por el pueblo venezolano y que se revisaran bien las decisiones que se habían tomado. Nada, yo creo que para la gente es un poco confuso, de hecho para mí también es un poco confuso entender bien qué fue lo que sucedió, porque bueno, hay como muchas cosas ahí en materia de ley que capaz uno no conoce, pero está bueno sí saber que eso, que no fue un autogolpe de Estado, que no hubo ningún intento de golpe de Estado, simplemente un choque entre dos poderes, que vienen, de hecho, sosteniendo situaciones irregulares desde el año 2015, en el que fue electa la actual Asamblea Nacional. Nada, no sé, la invitación es a la gente, a la gente, a nosotros mismos, a hacerle la guerra guerrilla a la comunicación hegemónica que nada, que nos pone en una situación de tensión muy bárbara. Yo estoy acá en Argentina, en Córdoba, y también era lo mismo, o sea, veía la tele y era como pegada de la computadora intentando obtener la información más certera y real de lo que estaba sucediendo, digamos, porque si una se deja llevar por lo que dice la tele o lo que sale en las redes sociales, realmente cree que está todo muy mal y que lo que está sucediendo no tiene vuelta atrás, digamos. Además, también está decir que sí, que Venezuela viene enfrentando desde ya hace casi 4 años, desde la partida del comandante Chávez, un conflicto político bastante, que se ha agudizado bastante en los últimos años, una guerra económica, una guerra mediática que manipula y juega con el mandato del presidente Maduro, lo sube, lo baja todos los días, y como se va, se va, no se va, dio golpe, renunció. De hecho, en la Asamblea Nacional, el diputado de la Asamblea Nacional, Julio Borges, también la semana pasada manifestó un vacío de poder, un abandono de poder del presidente Nicolás Maduro cuando esto no había sucedido. Entonces, nada, para hacerle un seguimiento y para no entrar en ese clima de tensión permanente en el que se tiene Venezuela, me parece importante que hagamos seguimiento a otros medios de comunicación como Alba TV, Canal en Movimiento, Tatuy TV, Cultura Nuestra, que son portales web, televisoras comunitarias y radios comunitarias de compañeras y compañeros que intentan mantener a Venezuela y a Latinoamérica y al mundo con información más acertada, con información mucho más precisa y verdadera de la que nos manifiestan los medios de comunicación. Así es, Francis. Bueno, clarísima tu síntesis. Ni preguntas, mirá. Ya nos contestaste todas las inquietudes que teníamos. Nos hizo un mapa conceptual, además. Totalmente. Sabiendo que la situación es muy compleja y que, como vos decías, la tenemos que leer en un contexto de ofensiva de la derecha a nivel local, continental e internacional. Así que, bueno, lamentamos no tener más tiempo, pero te volvemos a comprometer a venir al piso uno de estos días. Sí, de una. En otro momento, en la otra semana o en otro momento podemos charlar mucho mejor, eso, tener mucha más información y, bueno, tener una charla más amena ahí directo en el estudio. Bueno, Francis, te agradecemos muchísimo la comunicación. Bueno, igual estaremos además difundiendo el audio porque nos parece que es importante la síntesis que haces. Te mandamos un fuerte abrazo y, bueno, seguimos en contacto. Y bueno, sí, recién te enganchás, estábamos escuchando a Francis Monterola de la Escuela de Feminismos Populares y Disidencias Revolucionarias Sexuales. No, a ver, decilo vos, Nati, que te sale mejor. Ya me perdí, de la Escuela de Feminismo Popular, Identidades y Sexualidades Revolucionarias. Ah, está, de Venezuela, que nos hacía un pantallazo un poco y nos daba algunas claves de lectura para poder comprender lo que está sucediendo en esta coyuntura venezolana. Así es, decimos que con las compañeras paraguayas habíamos pautado una nota también, las compañeras de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Paraguay, para compartir un poco lo que está sucediendo allá, pero estamos teniendo dificultades para comunicarnos, pero todavía tenemos en puerta la nota con las compañeras del barrio Com de Rosario que sufrieron la represión y la de los vecinos y vecinas de Santa Ana con este tema tan preocupante en Córdoba que tiene que ver con el agua que consumimos todos los días. Nos vamos así rapidito a otro tema musical y volvemos con todo esto que todavía nos resta del Enredando las Mañanas. Brindo con el pensamiento, gotita lluvia de calor. Mi culpa, Dovigi, es por mi culpa, Señor. Bebí de tu memoria aroma, tierra, agave y sur. Yo soy la que le gusta este castigo mejor. Gota, gotita de mezcal, gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal, gota, gota, gota, gotita de mezcal. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal mezcalito, para todo bien también.

el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Estamos en el último bloque del Enredando las Mañanas, este programa colectivo federal que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, retransmitiendo para todo el país. Y estamos con este último bloque, un tema que nos acerca a la coyuntura local. Volvemos a Córdoba, podríamos decir. Y en este caso, por un tema que ya habíamos estado trabajando la semana pasada a través de la emisión que hicieron los compañeros y las compañeras de Radio Pueblo de Jujuy, que es la posible contaminación del agua que consumimos en la provincia de Córdoba y en particular en la ciudad de Córdoba, a raíz de que tras el temporal del martes pasado hubo un derrumbe de un terraplén de contención de la planta de tratamientos de residuos peligrosos, TAIM, del Grupo Rogio, y con ello la posibilidad de que hayan entrado basura y tóxicos al canal Los Molinos, que es quien provee de agua. Para hablar sobre este tema y lo que sucedió en los días siguientes, estamos con Maggie de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados Santa María Sin Basura. Maggie, ¿nos escuchás bien? Sí, los escucho bien. Buen día. Buen día, muchas gracias Maggie por esta comunicación. No, ustedes. Ustedes están haciendo una convocatoria para el día de mañana para visibilizar la negligencia estatal y empresarial que involucra no solo lo que acaba de acontecer con el agua y la posibilidad de contaminación, sino también porque este mismo gobierno y esta misma negligencia empresarial está intentando instalar un mega basural a pocos metros de Taim y a pocos metros de la localidad donde ustedes residen, Santa Ana, dentro del departamento de Santa María. Exacto. Nosotros hace 6 meses que nos constituimos como asamblea a raíz de que nos enteramos de que a 10 cuadras de nuestro pueblo querían instalar un megabasural, el megabasural de Cormecor, en un terreno que nosotros venimos denunciando desde entonces que no es apto, por varias cuestiones, entre ellas porque es un predio por el que pasan voluminosas escorrentías, es un predio inundable, tiene una inclinación muy marcada, de 100 metros entre una ruta y otra, digamos, un equivalente a un edificio de 40 pisos, eso hace que el agua por esa zona corra con mucha fuerza, y nosotros veníamos advirtiendo la posibilidad de que si ahí se instalara un basural, se iba a inundar, la basura y sus tóxicos, sus contaminantes iban a llegar hasta el canal Los Molinos. Y bueno, esto que veníamos advirtiendo es algo que finalmente pasó con la planta de residuos peligrosos Salim, que se inundó, colapsó y los contaminantes fueron arrastrados y llegaron al canal Los Molinos y por lo tanto se contaminó el agua que consume el 30% de los cordobeses. Esto es algo que nosotros venimos diciendo que es un desastre anunciado porque es algo que nosotros venimos diciendo de mil maneras hace 6 meses sin ser escuchados, siendo maltratados por las autoridades provinciales, sin ser escuchados por ningún funcionario público. Y en este caso también estamos denunciando esta negligencia, la connivencia entre empresarios y políticos, este entramado perverso que existe para taparse, para sostenerse la vela, para defenderse cuando ha ocurrido un desastre y no tenemos nadie que nos dé respuestas, que aparezca, que se haga un cargo, que tomen cartas en el asunto, porque esto que ocurrió es realmente un desastre. May, ustedes están denunciando también que pudieron documentar que ha ingresado personas al predio de Taim, siendo que eso estaba prohibido judicialmente, porque justamente lo que se supone que tiene que suceder ahora es que se esclarezca si efectivamente Taim incumplió en, en, si se quiere, los criterios básicos de sustentabilidad para el manejo de residuos peligrosos, y efectivamente el agua de la, que consumimos en la ciudad de Córdoba y en otras localidades está contaminada. ¿Cómo fue eso? Sí, mira, denunciamos dos cosas. Por un lado, que los análisis de agua que se dieron a conocer y cuyos resultados se filtraron en un diario y aparecieron publicados qué tipos de contaminantes había, esos análisis los está haciendo el CICA, que es un centro de investigaciones que depende de la UTN, pero que es codirigido por Bridge, por el mismísimo secretario de Ambiente. O sea, que por un lado estamos denunciando que la misma persona que debía haber velado porque esa planta funcione de manera correcta o ni siquiera esté instalada en ese lugar, la misma secretaria de Ambiente que otorgó la licencia para que esté ahí, es la que ahora hace los estudios de agua para ver si se contaminó o no. O sea, ellos que pueden ser los responsables son los mismos que ahora analizan el agua. Y por otro lado, que hemos visto movimientos dentro de la planta Taín, hemos visto estacionados autos por fuera, pero incluso adentro de la planta, personas dentro de la planta, cuando tiene una faja de prohibición, un cartel que dice denuncie si en esta planta hay movimientos porque está clausurada, y está el número de la policía ambiental para poder denunciar en esas situaciones. Nosotros ayer estuvimos intentando insistentemente denunciar, nos daba una casilla de correo, esa casilla de correo estaba llena, no nos dejaban ni siquiera dejar un mensaje. Probamos con otros internos, no hay ni siquiera una guardia policial de policía de ambiente. Cuando acaba de suceder una catástrofe ambiental, hay una planta que está clausurada, ponen un cartel, denuncian si ves movimientos extraños y no podemos denunciar. Está claro, May. ¿Y cómo es la convocatoria para el día de mañana? Mañana convocamos a todos los ciudadanos de Córdoba que se vieron afectados por este temporal, y obviamente a todos los que tengan conciencia sobre lo que está pasando. Convocamos a todos nuestros vecinos de Santa Ana, del Valle de Parabachasca, del departamento de Santa María, y en realidad a toda la provincia, porque creemos que la situación ambiental que está atravesando nuestra provincia es grave en varios aspectos. Sabrá también que está contaminado el lago San Roque, con está lleno de algas. Sabrán también que han querido instalar canteras a metros de viviendas en La Quintana y San Isidro. Sabrán también que hay una discusión tremenda en relación a la participación ciudadana y a la modificación de los mapas en relación a los montes nativos. Entonces creemos que nuestra provincia está realmente en una situación de emergencia ambiental, y les pedimos a todos que nos acompañen mañana martes 4 a las 19 horas en Plaza de España. Vamos a manifestarnos ahí con esta consigna, la de la emergencia ambiental, la de que todos tenemos que luchar por nuestro agua, por nuestro suelo, por nuestra tierra, por nuestro aire, y exigir que las personas que tienen que hacerse cargo, ser responsables de estas situaciones, realmente lo sean, y no como está sucediendo ahora con el secretario Bridge, con el ministro López, que lejos de haber respondido a los problemas que estamos marcando desde la ciudadanía, solamente siguen trabajando, digamos, en connivencia con los empresarios. Bien, está claro. Entonces, por la declaración de emergencia ambiental y, como decían ustedes en el comunicado, por la renuncia del secretario de Ambiente, Javier Bridge, y del ministro de Agua, Ambiente y... creo que servicios Cambio climático, le van cambiando todos los nombres, y servicios públicos, Fabián López. Muchas gracias, Maggie. Estamos entonces siguiendo de cerca lo que acontece en Santa Ana, en el departamento de Santa María, y que atraviesa las mismas coyunturas, las problemáticas socioambientales de toda la provincia. Muchísimas gracias por ayudarnos, por acompañarnos. Lo que acaba de suceder es gravísimo, le pedimos a todos que tomen conciencia y que nos apoyen, y que esta convocatoria sea una convocatoria masiva para que una vez por todas nos escuchen, algo que venimos diciendo desde octubre. Bien, y bueno. Tuvo que suceder para que otra gente, otros sectores nos acompañen. Lamentablemente tuvo que suceder, entonces este es el momento de manifestarnos más firmemente. Está bien. Estamos de acuerdo. Gracias, Maggie, por esta comunicación. Y, entramos en los últimos minutos ya de la Enredando las Mañanas, ¿no, Nati? Así es, así es. Empezamos esta despedida, adiós, sabiendo que nos quedaron muchas cosas en el tintero, nos quedó pendiente la comunicación con Paraguay, que bueno, a último momento siempre esas cosas pueden complicarse y efectivamente no fue posible comunicarnos con ninguna de las compañeras de Conamuri con las que intentamos hacerlo. Quedó también la situación que se está viviendo, crítica situación en provincias, en distintos lugares del país, ¿no? En Chubut, en Catamarca, decíamos, en Tucumán, relacionado con las inundaciones, que sabemos que no es una cuestión climática, natural, como nos las venden, sino que en realidad es consecuencia también de la situación y de la explotación y de las políticas extractivistas que deterioran cada vez más el ambiente en el que vivimos. Pero en el marco de un temporal que está atravesando todo el país, acá en Córdoba vimos una lluvia casi semanal que inició este problema que estábamos recién rastreando con el agua que consumimos. Así que bueno, seguramente quedará para el Enredando las Mañanas de los días subsiguientes, que está bien nutrido también de compañeros y compañeras de todas las provincias. Así es, porque ya están, nos están mirando con cara de son las 12, son las 12. Pero bueno, mañana nos queda un minuto para avisarles que de lunes a viernes, o sea que mañana también de 10 a 12, tienen que estar atentas al Enredando las Mañanas y que el próximo lunes estaremos con este Enredando con Tonada Cordobesa desde el centro del país. Hasta mañana. Adiós. Deseo